Son las 8 en punto. Yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Estamos a miércoles 7 de diciembre y los estamos saludando con muchísimo gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo va todo por allá? Pues ojalá que todo muy bien. Por acá nosotros muy contentos, como siempre, de poder platicar aquí con todo nuestro dilecto auditorio revistero de la Radio Universidad Veracruzana. Pues qué bueno que estamos juntos, qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios, que usted conoce muy bien como la revista. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, un saludo muy afectuoso a todos nuestros revisteros, a los clásicos, a los neorevisteros, a los ciberrevisteros, a los revisteros de closet, que ya salgan del closet y den la cara. Aquí estamos con muchísimo gusto saludándoles a todos ustedes, agradeciéndoles desde luego que nos favorezcan con su atención. Cada vez son más nuestros revisteros, es decir, los revisteros que tenemos, pues están recomendando este espacio. Ahora con la posibilidad de la frecuencia modulada a través del 90.5 tenemos mucho más cobertura. Y que les digo, pues internet, que a veces falla y todo, pero de todos modos pues llegamos a varias partes del mundo. Así que usted nos encuentra en internet a través de la página de la UV, www.uv.mx. El reparto de responsabilidades para el día de hoy estará a cargo, como siempre, en primerísimo lugar del señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, a quien saludo con mucho gusto. Lupita Páez, ¿cómo estás, Lupita? Buenos días. Santiago Vázquez, ¿cómo estás, mi querido güero? Buenos días. Francisco Guevara, ¿cómo estás, Guevarín? Buenos días. Ernesto Colino, que es el coordinador de aquí de Radio Universidad Veracruzana, a nombre de todo el personal de aquí de la radio, lo técnico, administrativo, manual, de confianza, eventuales, académicos, todos trabajamos para ustedes con mucho gusto. Bueno, y Carlos Romano, que tiene el gran placer de estar aquí frente a estos entrañables micrófonos de la radio universitaria, les dice: Estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Teléfonos para quien prefiera: 818-0923, 817-5115, 817-5117, directamente de México, Distrito Federal, perdón, de la Ciudad de México. Oscar Millán Arrieta, presente, dice, aquí como todos los días. Ah, pero él no es de Closet. Estamos convocando a los revisteros de Closet. Oscar, muchas gracias, por tomarte la molestia de mandarnos estos mensajes de aliento y de optimismo todas las mañanas. Gracias. FG12 Hora Derby. Buen día, Mr. Romano. ¿Sabías que ya quitaron el retén político de la salida policíaco? Que ya quitaron el retén policíaco de la salida a Veracruz. ¿Serán nuevos tiempos? Pues ya se verá muy pronto, ¿no? Para quitar los retenes, o no han de estar sirviendo para mucho. Entonces, a manera de complemento, en el... Ya ven que regularmente empezamos hablando un poco de nuestro idioma, de los coloquialismos, del sentido que tienen algunas frases a nivel popular. Y a manera de complemento al apunte que sobre ingredientes se publicó en El País aquí en junio pasado, nos ocupamos ahora de los platillos propiamente dichos. Retomamos esta frase que todos conocemos, para abrir el apetito. Unas cuantas expresiones de aquel a fin de introducir otros términos y locuciones. Alguien omnipresente es esa ajonjolí de todos los moles, ¿no? Ese es muy común también. Esa ajonjolí de todos los moles. Y se lo ve hasta en la sopa. Los pusilánimes tienen atole en las venas, de plano. Ahora, un jactancioso, se le echa mucha crema a sus tacos. O había uno muy bonito que era, creo que ya está en desuso, que era, se cree la divina envuelta en huevo, ¿no? Ese era muy bonito. Este arroz ya se coció, también es muy común. Implica que la suerte pues ya está echada. Es de torpes regar el tepache. Híjole, se me queman las habas cuando estoy a la espera de algo, una noticia o una sorpresa desagradable se equipara a hallar un pelo en la sopa. O decimos, no, falta un pelo en la sopa. Alguien tosudo dice, no es una perita en dulce. El adversario frágil se le dice, es un flan. También acá decimos, eso es papita, ¿no? Es muy, muy fácil, eso es papita. Se recibe con hospitalidad a un visitante inesperado, echándole agua a los frijoles. No importa, vamos a echarle agua a los frijoles. O cuando se casa una pareja, y no tienen dinero y no tienen trabajo, entonces, pero pues ya tienen muchas ganas, ¿no?, de vivir juntos. Entonces dice, bueno, no importa, donde le echamos más agua a los frijoles o donde come uno, comen dos, ¿no? Carlos Castillo Prat, muy buenos días, tocayito. Se oye excelente la radio, qué bueno. Me parece muy bien, tocayito. Gracias por comunicarte. También, cuando varios invitados no asisten a un ágape sin avisar, el anfitrión se consuela. Bueno, no vinieron, no importa. Entre menos burros, más olotes. Eso es muy común también. Los ambiciosos pueden quedarse como el perro de las dos tortas. Eso luego sucede, suele suceder en política. Los timoratos y sus actos no son ni chicha ni limonada. Y quienes no se bañan seguido, andan en su jugo. Algunas preparaciones admiten solamente diminutivos, o sea, que nos referimos a ellas con afecto. No se comen burros ni cochina, tampoco fajas, cueros, carnes ni palmas, sino burritos, cochinita, fajitas, cueritos, carnitas y palmito. También degustamos pancita y cabrito. En México hay chile piquín, en la península ibérica pimiento del piquillo. Nos deleitamos con machitos y criadillas, es decir, respectivamente con vísceras y testículos de res o carnero. Aunque por su nombre debería ser al revés, ¿no? Bueno, son muchos los nombres de platillos que acompaña un gentilicio como las papas a la francesa, las enchiladas potosinas, habas a la catalana, menudo norteño, equivale, digamos, a España a los callos a la madrileña. Nada más que allá es la pancita nada más que sin caldo. Allá los callos a la madrileña y le ponen garbanzo. Chiles habaneros, o sea, de La Habana, pulpos a la gallega, chiles jalapeños, espagueti boloñesa, ensalada rusa, pescado a la veracruzana, paella valenciana. En fin, en México los panes, especialmente los de dulce, tienen nombres de acuerdo con su forma: oreja, trenza, bigote, volcanes, cubilete, rejas, concha, besos, cuernos, broca, moño, caracoles, ladrillo, corbata. Una persona bien intencionada es un pan. ¡Ay, es un pan! Porque es un pan de Dios. Nomás no te hagas rosca, ¿eh?, advierte el cronista urbano Chava Flores. Porque si no te va, es del coco. No, era del cocol, ¿no? Bueno, por ahí va. Ciertos alimentos dan nombre coloquial a partes del cuerpo humano, como camote, chile, bueno, aquí ya entramos en otros temas. Mejor le cambiamos. Son las 8 de la mañana con 13 minutos, las 8 con 13, aquí en la revista. Fíjense que salió en la jornada, algo de la Universidad Veracruzana. Es decir, ya ven que La Jornada tiene una sección que se llama De Nuestras Jornadas, y en donde publican artículos de la Jornada Veracruz, de la Jornada de Aguascalientes, etcétera. Entonces, esta que corresponde a la Jornada Veracruz, pero que lo anuncian en la Jornada Nacional, tiene que ver con la UV como factor de cambio, ¿sí? Dice que nunca en la historia del Estado la Universidad Veracruzana había desempeñado un papel tan relevante en cuestiones políticas como ahora, y no solo como laboratorio de ideas en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo en medio de un proceso atropellado que llevó a la alternancia electoral, la opinión y la movilización de los universitarios, y que precipitó en muchos sentidos el punto de quiebre de una de las últimas hegemonías partidistas del país. El lunes lo platicamos, fue una parte de la plática que tuvimos con Sara Ladrón de Guevara, las marchas, ¿no? La institución asumió una gran responsabilidad social y autoridad moral, luego de encabezar la lucha por la entrega transparente de aportaciones gubernamentales para educación superior, y de paso se convirtió en referente de la denuncia del saqueo y la corrupción gubernamental. Algo inédito, además era una rectora, otra mujer, en fin. Es posible que la comunidad universitaria no buscara esto, pero al adoptar un papel activo en los asuntos públicos, se convirtió en contrapeso real del poder. Y ahora la Universidad Veracruzana tendrá un papel central como observador, sancionador y garante de que, ahora sí, el ejercicio del gobierno y la aplicación de recursos estén al servicio de la gente y no de grupos o camarillas, tarea que de facto pues le ha sido asignada por una sociedad agraviada y resentida con la autoridad. agobiada económicamente y hostilizada por el ejecutivo, el anterior gobernador, a Sara Ladrón de Guevara le tocó ser la primera rectora verdaderamente independiente de la influencia del gobernador. La funcionaria vive una coyuntura histórica en todos los sentidos. Primero, porque en medio de la crisis consiguió que la Federación entregara directamente a la UB sus aportaciones, y luego la crisis la llevó a la confrontación directa con el entonces gobernador Javier Duarte, quedando en medio de la sucia guerra electoral que culminó con la caída del gobierno priista. Sara Ladrón de Guevara se transformó sin proponérselo, pues ha dicho que nunca tuvo motivos, digamos, político-electorales, sino la defensa de los derechos de los universitarios, en uno de los ejes que, junto con los movimientos magisterial de jubilados, el soterrado de los burócratas y algunas agrupaciones campesinas, facilitaron las condiciones para la alternancia. Bueno, hay algunas voces, ciertamente, y hay que decirlo, porque no tenemos empacho a hacerlo aquí en una radio de la universidad, con respecto a un título que se le dio a Rogelio Franco, ahora secretario de gobierno, él era del PRD, y parece ser, no estoy bien enterado, nada más lo menciono porque estoy recibiendo algunos mensajes relativos a este, pues como diríamos, esto que ha llamado la atención, ¿no? Y que ha molestado a algunas personas, en tanto que tengo entendido que se le dio con demasiada celeridad este título a este personaje. Un título, o sea, no es un título patito, no es que se le haya regalado, porque luego la gente empieza a inventar, ¿sí? No, es que ya supiste que le regaló. No. O sea, sí, tengo entendido que cursó la carrera, pero de pronto la entrega de los títulos es un poco tardada, ¿sí? A veces más, a veces menos. No depende tanto, yo creo, que de la Universidad Veracruzana, sino a donde se tienen que certificar todos los títulos, no sé exactamente las dependencias. Pero ayer leía yo una nota en el sentido de que los estudiantes también tienen derecho a que con esa misma celeridad se entregue su título, y en eso yo creo que sí estamos de acuerdo, ¿no? No sé qué instancia de la universidad, digamos que le dio prioridad, digámoslo así, a este título por tratarse del secretario de gobierno ahora. Entonces se presta especulaciones. Es decir, la verdad es que lo que tienen que hacer las autoridades pues es dar una explicación, ¿verdad? No sé si comunicación universitaria, dar una explicación. No me toca a mí hacerlo porque no sé exactamente cómo está el asunto. Pero si es por eso, porque se le dio una preferencia, tendrá que haber una justificación entendible. Si no, pues se sienta un precedente y todo el mundo va a querer ya sus títulos lo más rápido posible, ¿no? Bueno, pues ahí queda. O sea, que no digan que no lo menciono. Bueno, son las 8 de la mañana con 19 minutos, las 8 con 19. Otra frase, el arquitecto Mario Vázquez Luna colabora con otra frase, otro coloquialismo que dice, cayó como tapa de excusado. Esta no la había yo oído, directo y sin desviarse. Esta no la había yo oído, cayó como tapa de excusado, directo y sin desviarse. Bueno, pues, así él, bueno, él nos comparte unos datos para ilustrar el pesimismo, que lo revisaremos al ratito. Por acá tenemos, dice, o como la mayoría de los revistas, no, es el mismo Oscar Millán, de allá de la Ciudad de México, presente aquí como todos los días, o como la mayoría de los revisteros, no nos cosemos al primer hervor. Eso sí es cierto, ¿eh? Así que digas tú, ¿qué juvenil es el auditorio de la revista? Pues no. Bueno, es juvenil en actitud, ¿sí? Creo que la más jovencita es Rosa Isela, Les mandamos un saludo. O de las más jóvenes, ¿no? No, ¿cómo no? Pues hay niños también. Sí, claro. Sí, hay niños. Reina Morales, que te manda felicitar por tu cumpleaños, tú. Por el que ya pasó, por el que va a venir, porque ya pasó hace varios días. Si puedes, si sabes, del 7 de diciembre, festejo del niño perdido, y lo comentas, no tengo idea, no tengo información, Reina, discúlpame. Pero a ver si alguien de nuestro auditorio, si la tiene, seguramente así va a ser. Nos dicen también que terminados los estudios en determinados modelos educativos, es posible optar por titulación protocolo. Ah, mira, de esto sabe Lupita Páez, que está en la universidad. Entonces ella nos dice, miren, es que terminando los estudios en determinados modelos educativos, es posible optar por titulación protocolaria solo con el 50% de los créditos de una maestría. Y la celeridad de los títulos no depende de las entidades de educación superior, es lo que yo decía, sino de gestiones federales, es lo que yo pensaba decir, pero que no sabía. Entonces, bueno, estamos en eso, ¿no? Pero sí, es que cuando hay algo así hay que atacarle rápido, ¿no? La crisis de desinformación, porque si no, se empieza a ser más grande. Bueno, entonces, terminados los estudios en determinados modelos educativos, luego entonces, presumiblemente en el de la UB, es posible optar por titulación protocolaria con solo el 50% de los créditos de una maestría. No se está violando. Si ese fuera el caso, pues no hay ninguna violación ni nada raro. Y la celeridad de los títulos también no depende de las entidades, porque no se hacen aquí, ¿no? Tienen que haber una certificación y firmas, no sé. Y son gestiones federales, a todos les ha pasado, terminan su carrera, hacen su examen y les dan una carta que avale que ya terminaron los estudios, que ya el título está, además dicen título en trámite, ¿sí? Pero eso no depende de la universidad solamente, sino de gestiones federales. Gracias, muy pertinente lo que nos dice Lupita. Bueno, ¿qué más? Bueno, sigue el grillito, muy activo. Dice que el niño perdido es una tradición de Tuxpan, Veracruz. Muchas gracias. Entonces, el niño perdido es una tradición de Tuxpan, Veracruz. Mira, nuestro auditorio, pues si yo digo que son joyas de conocimiento. 8 de la mañana con 24 minutos. Le pregunto a Chuchín si ya encontró por ahí algo digno de ser emitido por esta radiodifusora universitaria. Dice que sí. Thank you. Continuamos en la revista. Dice José de la Colina que el 16 de junio de 1958, cuando en la Ciudad de México el compositor jalisciense José Pablo Moncayo, de 46 años entonces, escribía un concierto para piano y orquesta, ocurrió que le falló definitivamente el musicalismo corazón, el musicalísimo corazón que tenía demasiado crecido. Unos dicen que por haber hecho demasiado alpinismo, otros que por haber sido percusionista de la Orquesta Filarmónica, si bien con un instrumento de percusión tan poco exigente de proezas físicas como la celesta. Hace ya 75 años que su obra maestra, el Huapango para orquesta, ese brillante y agradable popurrí de sones de sotavento veracruzano, según escribía Juan Vicente Melo, es diariamente tocado, bailado, radiado, televisado o ejecutado en conciertos, espectáculos folclóricos. Y José de la Colina, que él se autodenomina el cronista, lo tiene junto a suéteres, bufandas, tequilazos, apreciadísimo como uno de los remedios contra el frío, pues apenas lo hace sonar desde el tocadiscos, se pone a bailarlo mal. Desde luego, pero cada vez más calorífero. De verdad, lo escucha uno tantas veces y vaya, siempre es como la primera, ¿no? Es muy agradable oírlo. El Huapango seguía escribiendo Juan Vicente Melo, que más era melómano, sabía mucho de música. Ha hecho mucho daño a su autor, decía Juan Vicente Melo, o sea, refiriéndose a Moncayo. Concretamente, el que se le niegue el derecho de programar el resto de su producción, el relacionar su nombre con esta amable tarjeta postal transcrita con habilidad y con grandes alardes efectistas, y el que se tenga un concepto equivocado acerca de su importancia artística en el panorama viviente de la música mexicana, es que siempre le pedían el guapango, y bueno, dejaron de lado otras obras de él. Y quizá es verdad. El Huapango sería una pieza que se habría vuelto inaudible de tan oída en todas partes y a todas horas y por todos los medios. Es decir, que estaría muy, como otro coloquialismo, está muy choteada, ¿no? Hace mucho que no oía yo esta. Está muy choteada ya esa pieza. Como dicen algunos snobs que snobizando por doquier, procuran que se les vea posando en el hall del Palacio de Bellas Artes. Aunque solo entran allí para sentirse marmorios entre mármoles. Pero eso no impide que en algunas de las desalentadoras mañanas húmedas y grises de la temporada invernal, el huapango caliente, abrigue, conforte, pues bailarlo, aunque torpemente, acelera la sangre con sus vivos ritmos, su brío, su sonido multicolor, su trompeta, mentadora de madres, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, y con su fuerte capacidad para poner a guapanguear el corazón, todavía no tan anómala y peligrosamente crecido como el del alpinista, celestista, compositor y guapanguero que fue don José Pablo Moncayo. El niño perdido es una tradición de Tuxpan, Veracruz, me dice Norma Yolanda López. ¡Normis! Muchas gracias. Y es que todos los niños salen a la calle en las noches con una vela y esperan hasta que se consuma la vela. Dice, no me acuerdo de los detalles, pero muchas gracias, Normis, eres muy amable. Por ahí, ¿verdad? Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. ¿Qué hora es a todo esto? Son las 8 de la mañana con 32 minutos, las 8 con 32. Y tenemos algunas llamadas también, vía telefónica. Felicitar al programa, que es excelente, según nos dice el maestro Gerardo de la alberca Lucas Martín. Muchos saludos a la alberca Lucas Martín. Gracias, maestro. Muy amable. Néstor Obed, Día del Niño Perdido, es del noreste. Arturo Richard. Hola, aguas con lo que se dice, pues a veces del plato a la boca se cae la sopa. No sé a qué se refiere Arturo, pero sí es cierto. Ah, claro, pues es que estamos con los dichos, ¿no? Del plato a la boca se cae la sopa. Néstor Obed, así es. En mi tierra tenemos un monumento pequeño, un pequeño parque dedicado a la celebración del Día del Niño Perdido. Ah, pues muchas gracias, Néstor Obed, muy amable. Y saludo también a Raciel Martínez Gómez de Comunicación Universitaria. ¿Cómo estás, mi estimadísimo Raciel? Dice, qué buen texto sobre Moncayo. Sí, pues es el estilo de José de la Colina, que siempre es muy agradable, ¿no? Es de los escritores que tenemos aquí de cabecera en la radio universitaria. También nos reportan otra frase, estoy como agua para chocolate. Ya soltó la sopa, se le cuecen las habas. Sobre niño perdido, berros. Escuela Salvador Díaz Mirón, salen los niños a aprender velas. Ah, ya entendí. Sobre el tema del niño perdido, en los berros, en la Escuela Salvador Díaz Mirón, salen los niños a prender velas, y en el Parque Juárez salen los muchachos de la prepa. Ignacio León, muchas gracias. Bueno, continuamos. Continuamos en la revista. Bueno, sobre la marcha platicamos, porque ya estamos al aire y tenemos muchos invitados, y entonces vamos a darle celeridad a esto. Luz Adriana Domínguez Sánchez, buenos días. Buenos días. Maestra, ¿verdad? Maestra, directora del Centro de Atención Múltiple número 74, Escuela de Educación Especial. Ajá, ¿y? Marisol Menchaca Costa. Marisol Menchaca. Servidora, maestra del grupo de primaria del CAM 74. ¿Qué hacen ahí? El Centro de Atención Múltiple número 74 es un servicio del nivel de educación especial que atiende con responsabilidad a aquellos niños, niñas y jóvenes con alguna discapacidad severa o múltiple, con la intención de promover el desarrollo de competencias para que se puedan integrar al nivel educativo, a nivel escolar o laboral. Uh-huh. Esta, ¿la discapacidad es intelectual o es de otro tipo de discapacidad también? No, es de otro tipo también. Uh-huh. Está la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, discapacidad motora y discapacidad intelectual. ¿De quién depende esta escuela? ¿Este centro? De la Secretaría de Educación de Veracruz. Ah, de la Secretaría de Educación. ¿Cuánto tiempo tienen ya trabajando? Somos escuela de nueva creación. Uh-huh. Este es nuestro quinto ciclo escolar. Uh-huh. ¿Y la población que tienen de niños con algún tipo de discapacidad? Sí, es una población importante la que se está atendiendo en este ciclo y en los anteriores. Surge la escuela como una necesidad de atención. Existe población en nuestra ciudad de Jalapa y pues nosotros como escuela pública, nuestra intención es atender, servir a esa comunidad que tiene mucho potencial. Uh-huh. Existe la idea o la percepción de que hay familias que prefieren tener en su casa a los niños, ¿no? O a los jóvenes con algún tipo de discapacidad por prejuicios y qué sé yo, ¿no? Sí, bueno, es una práctica que se ha observado a lo largo del tiempo, pero afortunadamente las cosas están cambiando y cada vez es más frecuente encontrarnos en las calles, en los lugares públicos, a familias con chicos que tienen alguna discapacidad y muchos chicos ya integrados o siendo parte de una escuela regular. Entonces, cada vez yo pienso que la información y el conocimiento, muchas veces lo que frena el que la gente se acerque a una persona con alguna discapacidad es el desconocimiento. Sí. Y cómo va a reaccionar o cosas por el estilo. Sí, sí, sí. Al tener el conocimiento y la información, se sensibiliza a la gente y nos damos la oportunidad, ¿no?, de acercarnos y descubrir pues que todos somos individuos diferentes, que todos nos podemos relacionar y podemos convivir de una manera los niños, muy porque ahora muy este grata. Término de inclusión, ¿no?, que, uh-huh, que es muy importante y está bien para los niños con discapacidad, pero para los niños regulares sí de repente puede ser un poco inquietante, ¿no? Sí. Que habría que prepararlos también para esto. Sí. La información es la clave, uh-huh, a mi punto ahora, de vista. ¿Ahí entran de niños? Sí, se atienden los... ¿Cumple como un ciclo? Sí, es el Centro de Atención Múltiple, que es una modalidad escolarizada. Son niños y jóvenes que asisten de lunes a viernes en un horario de 8 a 12 y media. Y se atienden los niveles de inicial, el grupo de inicial, que asisten bebés desde los 45 días de nacidos hasta los 3 años. Y en el nivel de preescolar, de 3 años, de 3 a 6 años, en el nivel de primaria de 7 a 15 años, uh-huh, y en el nivel de formación para el trabajo, este es un nivel donde se atienden a jóvenes con discapacidad, donde a través de unos talleres modulares se les promueven sus competencias al enseñarles algún oficio. Ajá. Algún oficio. Los oficios que enseña un centro de atención múltiple, pues tiene mucho que ver de acuerdo a los intereses de la población que atiende. Uh-huh. A ver, Paco, pues si quieres los preparamos ya porque vamos a tener una demostración de con alumnos. Uh-huh. Van a cantar la rama. Mientras se preparan, nada más les preguntaría si... llega un momento en que ya los dan de alta, digamos, y ya se tienen que ir o se pasan por tiempo indefinido allí. Bueno, hay alumnos que asisten con nosotros, se desarrollan sus habilidades y competencias y pues la intención es integrarlos al medio regular. Hay alumnos que están con nosotros un ciclo, dos ciclos escolares y se incluyen en una secundaria o en una primaria. ¿Pero habrá algunos que tengan otro tipo de problema más profundo, sí, más difícil? Sí, con ellos son generalmente los chicos que llegan al nivel de formación para el trabajo y pues con ellos es promover su integración al medio laboral, uh-huh, a través de proyectos productivos o proyectos familiares, yeah, que puedan desarrollar en casa y con apoyo de la familia. ¿En dónde está el centro y qué requisitos se den? Estamos en la calle División del Norte, uh-huh, número 49, en la Colonia Revolución. Uh-huh. Nuestro teléfono es 166-8055. Ahorita me lo deja apuntado, por favor, para tenerlo aquí. Claro que sí. Y los requisitos son, todo es en copia de comprobante de domicilio, acta de nacimiento, CURP. Uh-huh. Esos son los bueno, requisitos. Bueno, ya los muchachos están aquí en el auditorio y van a cantar, sí, la rama. Sí, ¿Estos muchachos en qué nivel están? Vienen desde inicial, preescolar, primaria y formación para el trabajo, que son, ajá, los jóvenes. Bueno, ahora yo les pregunto si están listos allá. A ver si me dicen, por favor, para que empiecen. ¿Cuántos son? Ahorita están 11. ¿Cuál, en total, cuál es la población de la 28 escuela? 28 alumnos. 28. Y va creciendo. Y va creciendo. Uh-huh. Bueno, pues vamos al auditorio, vamos a escucharlos. Quería meterme a cantar, pero ya pues estaba Paco Aragón ahí también acompañando y nuestro coordinador Ernesto Colinón. Pues muy bien, qué bonita labor. Las gentes que estén interesadas, que tengan alguna persona en casa y pues que vean la necesidad, ¿no? De propiciar el desarrollo de los jóvenes, ¿qué tendrían que hacer? Acercarse uh-huh. a conocer las escuelas. Somos varios centros de atención múltiple aquí en la ciudad de Jalapa, y atreverse a conocer la modalidad de trabajo de lo que es un centro de educación especial. Uh-huh. Hay muy buenos compañeros, maestros trabajando. La intención es organizar una cultura escolar basada en valores, en respeto, en promover la convivencia sana y atender a toda esta población con una educación de calidad. Muy bien, pues entonces adelante. Cuando quieran, esta es su casa. Agradecemos. Mm. Muchas gracias. Bueno, que les agradecemos mucho el espacio. Al contrario, gracias a ustedes que nos vinieron a alegrar aquí la mañana y ya a recordarnos que ya estamos a punto de las posadas. ¿Eh? Sí. Y de la rama de esta costumbre tan bonita que tenemos aquí en el estado de Veracruz. ¿Mm? Sí, esta bonita tradición de la rama. Es por eso que, bueno, jugamos con esos versos. Uh-huh. ¿No? Típico, tradición veracruzana que no se debe de perder. Claro. Pues qué bueno, pues nos dio mucho gusto recibirlos, ¿eh? Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. trae el viento, algo raro tiene el sol, algo raro está pasando hoy. Me lo dice tu mirada, lo veo por televisión, lo resiento a cada paso donde voy. Por la calle nos movemos con recelo y con temor, nos mantiene solamente el corazón. Alguien cierra los caminos y las luces apagó, y hace como que no escucha nuestra voz. Ni a la noche sigue el día, ni se va la oscuridad, nos cambiaron por mentiras la verdad. Nos regalan la certeza de que todo se perdió, nos ofrecen con el miedo confusión. Nos queda el corazón, tan solo el corazón, un sueño necio, el coraje, la emoción. Nos queda el corazón, tan solo el corazón, cargar un sueño de coraje y emoción. De que todo se perdió, nos ofrecen con el miedo confusión. Nos queda el corazón, tan solo el corazón, un sueño necio, el coraje, la emoción. Nos queda el corazón, tan solo el corazón, cargar un sueño de corazón. Continuamos en la revista. Rafael Mendoza, queda el corazón. O quedó el corazón, ¿verdad? Quedó el corazón. Faltan 9 minutos para que sean las 9 de la mañana, aquí en la revista 9 para las 9. Jorge Machado, Humberto Barcenas, saludos. Jorge Machado, otro dicho, entre broma y broma, la verdad se asoma. Ese es muy bueno, ¿eh? Entre broma y broma, la verdad se asoma. Mademoiselle. Ay, los nombres que se ponen. Mademoiselle Axolotl. Mademoiselle Axolotl en el Twitter. En el Twitter. Buenos días. Uno bueno y en estos tiempos. Dice, paga con cacahuates y tendrás changos trabajando. Está bueno. Paga con cacahuates y tendrás changos trabajando. Pues sí. ¿Cuál otro? Néstor Obed, se busca adoptar celebración Día del Niño en Jalapa. Eso está bueno. A ver, por acá tenemos también... Ángeles Valdivia. ¿Qué tal, Ángeles? Qué gusto en saludarte. Dice, celebran el Día del Niño Perdido a las 5 de la tarde en Tuxpan. Esa es costumbre de allá. Y ahí prenden velas. Es lo que nos decían que hacemos aquí también, en la Escuela Díaz Mirón, por ejemplo, en Los Berros y en el Parque Juárez. Prenden velas y dependiendo la medida del frente de su casa, es la cantidad de velas que ponen. Y lo hace toda la ciudad. Debe ser bellísimo. E hicieron un parque para ese motivo. La pregunta es, ¿de dónde viene esa tradición? Bueno, poco a poquito ya estamos, ¿no?, abonando aquí en los comentarios, complementando, y vamos a ver, nos lo dejamos de tarea, ¿no? Ay, ahorita no va a ser nada difícil, ahí nomás entrar a internet. María de la Paz Valdivia, ¿cómo estás, María de la Paz? Qué gusto saludarte, aquí todos tus compañeros. Le gustó mucho y felicitaciones. Le agrada que los hagan personas útiles a los niños que acaban de participar aquí con nosotros del Centro de Atención Múltiple número 74 de Educación Especial Federal, dependiente de la Secretaría de Educación. Saludos y a todos sus excompañeros, a María de la Paz Valdivia, la saludamos con mucho gusto. Y también tenemos que el arquitecto Ángel Ramos, vía telefónica, nos dice, yo ni soy romano, ni soy católico, ni apostólico, pero tengo entendido que el hecho de llevar este evento del niño perdido está relacionado con temas bíblicos, porque se relaciona con aquella historia en donde Nerón mandó a matar a los niños que estaban en la edad de Jesús, que había sido señalado como un nuevo rey. A ver. No, pero no era Nerón. Ay, hasta un dicho también. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama este personaje? Bueno, ahorita nos lo van a decir. O si era Nerón. Bueno, ahorita que nos lo digan. Herodes. Era Herodes, ¿no? Creo que sí era Herodes. Bueno. Hoy, acuérdense que hoy es el Quinteto Britannia. Que por angas o por mangas ya se me ha olvidado recordárselos, pero seguramente ustedes ya lo tienen muy presente. El Quinteto Britannia se presenta hoy en lo que era el antiguo IMAC, que luego se volvió la delegación, una de las delegaciones del ayuntamiento, ahí en Ignacio de la Llave. Esta banda mexicana, Quinteto Britannia, con más de 30 años de trayectoria, se presentará hoy a las 8 de la noche en el nuevo auditorio IMAC, ya recién remodelado, remozado, cómodo, con un programa que recorrerá los éxitos del grupo británico, de los Beatles, en el marco de los 36 años de la muerte de John Lennon y los 50 años de la grabación del disco Revolver. Con una amplia trayectoria internacional, el grupo se ha presentado con casi todas las orquestas del país. Hace unos meses, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Jalapa, logró llenar dos veces el gimnasio de la USB con el programa Queen Sinfónico. Lo mismo se ha presentado con la UFUNAM, Orquesta de Minería. Miren, lo que les estoy tratando de decir es que no sé si todavía haya boletos, Vayan los estaban vendiendo en VIPs de aquí del centro, de Jalapa. En esta ocasión será acompañado por la banda de metales de la Sinfónica, porque el director del quinteto pertenece a la Sinfónica. En el nuevo auditorio IMAC, que recientemente ha sido inaugurado, la banda cuenta con presentaciones ya en muchas partes, ya son muy conocidos, ya tienen muchos años en esto. Así que para mayores informes sobre boletos pueden comunicarse al teléfono 814-8672 y al 2281-210277. O al correo contacto@liceaproducciones.com. O más fácil ahí, bueno, como se les haga más fácil a ustedes. Pero no se lo pierdan, vale la pena. Tengo entendido que los precios van pues no sé, no, o sea, la cantidad no sé, pero hay de varios precios, pues es lo que quiero decir. Rebeca Buchez, Herodes fue el que persiguió a los niños, sí, ¿verdad? Pues fue Herodes. No sé si Nerón le ayudó. Dijo, oye, Nerón, tengo un trabajo para ti. No, pero cuando oyes a niños así muy estridentes y todo, dices, ay, Herodes, ¿dónde estás? ¿No? Héctor Campos, ¿cómo estás, Héctor? Qué gusto en saludarte. Dos tradiciones muy bellas. Durante el Niño Perdido en Tuxpan, colocan desde el atardecer velas y veladoras en banquetas por toda la población. Y en las lanchas de pasajeros que cruzan entre Tuxpan y San Juan de la Punta, o sea, la ribera de enfrente. Ah, ahí en la ribera de enfrente está el museo de Fidel Castro. Porque acuérdense que de ahí partió el Gravna para la Revolución Cubana. Entonces hay un pequeño museo ahí con fotografías y es pequeño, pero hay que visitarlo. En Misantla hay una celebración similar, dice Héctor. Esa noche por todos lados se observa el tililar de veladoras en las calles. Mira todo lo que hemos aprendido ahorita sobre el niño perdido. Les digo que aquí en este programa se aprenden muchas cosas. Bueno, pues ya son las 9 en punto, aquí en la revista. Chuchín manda. Desde que regresé a mi mundo urbano, es la primera vez que me pongo a pensar en qué difícil se muestra el camino para irnos juntos adelante sin mirar atrás. Desde que me perdí, dejé tus manos. Es la primera vez que me pongo a escuchar aquella voz que dice en tiempo largo que aprenderemos mientras no empecemos a extrañar. Desde que te dejé por mí esperando, esta es la octava vez en que te extraño. Y ¿cómo supones que aguantemos tanto? Si estás tan lejos y yo estoy acá, no sé ni en qué diablos me fui pensando cuando te dije que quería esperar. Y ya ni modo, porque enamorado, ahora no hay nada que me haga parar. Por otra parte, no hace tanto daño el detenernos un momento al año para decirnos cómo nos amamos, para después volvernos a dejar. Y considero al tiempo demasiado como para perderlo en alguien más. Así que espero verte pronto y luego hacer un año de momentos tras haber dejado de verte un momento para seguir con nuestra realidad. Y finalmente me quedo esperando una llamada, alguna carta, nada más, mientras te mando un vuelo de regreso para que ya no tengas que esperar. Finalmente me quedo esperando una llamada, alguna carta, nada más, mientras te mando un vuelo de regreso, mientras te mando un vuelo de regreso, para que ya no tenga que esperar. La revista. Bueno, mira todo lo que sabe Normita, Yolanda. Dice, la ribera de enfrente de Tuxpan es Santiago de la Peña. No, como dice Héctor. Héctor, no inventes, no nos hagas bolas. Se llama Santiago de la Peña. Bueno, gracias. Y tenemos por acá también... una invitación. Se acerque. Quiero mandar un saludo a mis amigas de ahí de la Casa del Lago. V. Y dice, se acerca el festival de cierre de año en la Casa del Lago V y tendremos teatro. Jamás dejaré de mirar al mar, de Literateatro. Este grupo que sí, que no nos cansamos de aplaudir, ¿no? La actividad que está haciendo Mercedes Huerta con los niños y que se presenta a las 5 de la tarde. Son chavos muy profesionales que si siguen ahí en esta escuela, porque está en formato de escuela, ¿no? O sea, conforme a los planes de todas las escuelas en cuanto a los tiempos y todo. No es un taller de verano, ¿no? Sino es los niños van ahí a estudiar teatro en las tardes, ¿no? Entonces estos chavos cuando estén en la adolescencia, y algunos ya están, o más adelante, pues van a llegar a pisar los escenarios ya con un bagaje envidiable, ¿no? Desde chavos estar haciendo teatro profesional. Entonces se presenta a las 5 de la tarde, tendremos danza, la compañía Las Sangres presenta espacios compartidos a las 7 de la noche y para compartir unos bocadillos y bebidas a las 9 de la noche tendremos el grupo Tálamo. Estamos cordialmente invitados, ustedes desde luego, nuestros radioescuchas revisteros. Acaba la invitación y si gustas compartirlo con tu auditorio, entregaremos los pases para cada evento desde las 11 de la mañana del sábado 10 de diciembre. A ver, va a haber pases para cada evento desde las 11 de la mañana a partir de este sábado que viene en la Casa del Lago. Vayan ustedes para que les den sus pases. Bueno, muy bien. Por ejemplo, a las 5 de la tarde, Literateatro presenta Jamás Dejaré de Mirar el Mar a las 5. Luego la compañía Las Sangres a las 7. Y Toquín de Tálamo a las 9. Son 3 eventos. Y el mismo sábado les dan los pases para los 3 eventos. ¿Vale? Bueno. Vamos a escuchar ahora. Ah, no, esto ya lo escuchamos. ¿Por qué me hacen bolas? Cordamento. Esto ya lo escuchamos y se llama Una Vez al Año. Me gustó que lloraras, que blandos ojos sobre tu falda. No sé, pero tenías de todas partes largas mujeres, negras aguas. Quise decirte, hermana, para incestar contigo, rosas y lágrimas, duele bastante, cierto, todo lo que se alcanza, es cierto, duele no tener nada, qué linda estás, tristeza, cuando así callas. Sácale con un beso todas las lágrimas que el tiempo te hiciera estatua. Thank you. estás tristeza, cuánto así callas. Sácale con un beso todas las lágrimas. El tiempo te hiciera estatua. Sí, alguien nos dice que tiene un origen bíblico. Es muy probable, ¿no? Pero bueno, Reina dice, Reina Morales, que era una tradición prehispánica. Ah, Chihuahua. Entonces ya no nos cuadra. Era una tradición prehispánica. No sé exactamente cómo va, que todo el mundo tiene una opinión, pero no sabemos cómo va, ni cuándo empezó, ni por qué. Y cuando llegó la conquista, se usó esa costumbre también para evangelizar, como sincretismo, ¿no? Con la matanza de niños por Herodes, pero su raíz es más nuestra. Si alguien sabe de eso, que lo comparta. Bueno, pues ya tenemos tarea varios para mañana, ¿no? A ver, mañana. Él sale como pinche Pérez. No comento esto porque no desconozco este asunto que nos planteas, amigo de tuitero revistero. Y sería irresponsable que yo lo comentara, pues si no sé de qué va el asunto, ¿no? Bueno, vamos a platicar un momentito con María José Cervantes, de la Coordinación de Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo estás, María? Hola, Carlos, muy bien. Muchas gracias por el espacio. Recuérdanos qué hace la coordinación. Pues bueno, en la Coordinación de Sustentabilidad impulsamos todos los proyectos que tienen que ver precisamente con sustentabilidad dentro de la Universidad Veracruzana. Estos proyectos, pues bueno, básicamente son aquellos que buscan la mejora en la calidad de la Universidad Veracruzana en cuanto a compras, en cuanto a consumo, en cuanto a salud, en cuanto al medio ambiente también, lo que estamos haciendo para cuidar a nuestra, pues a nuestra tierra, ¿no? Uh-huh. Y tengo entendido que va a haber un evento, ¿cómo podríamos decir? ¿De esparcimiento, de hacer ejercicio? Sí, pues bueno, es el proyecto de rodadas universitarias que justo... Rodadas universitarias, de rodar de bicicleta. Justo en este proyecto llevamos ya un tiempecito trabajando. Hace aproximadamente un año hicimos la primera rodada. Llevamos 6, esta de diciembre va a ser la 7ª rodada. Y bueno, son recorridos en bicicleta que pretenden pues recorrer espacios universitarios, también como un poco apropiándonos de esos espacios que como universitarios nos pertenecen, facultades, la zona universitaria que también pues es muy bonita y es muy grande. Sí, es muy agradable. Exacto. Entonces, bueno, también pretendemos como dos cosas con este proyecto de rodadas universitarias. Una, visibilizar que existen otras formas de movernos en la ciudad, porque como bien sabemos, Jalapa ya es una ciudad que está saturada de automóviles, o sea, ya salen, se está desbordando de coches. Entonces, pues bueno, existen otros medios como caminar, como andar en bicicleta. Sabemos también que es una ciudad un poquito difícil por su topografía, sí, pero... Sí, no me imagino subiendo Clavijero en bici, claro, pero... Sí, es complicado, ¿no? Pero sí, pero lo podemos sí hacer, claro, hay muchísimos lugares, pues incluso para... Es una de ellas. Sí, para rutas cortas también creemos que la bici puede ser, pues, un buen elemento, ¿no? Para tener otras formas de movernos la tienda, en la ciudad. Mano, hay gente que para claro. ir a la tienda se lleva su coche, así, no puede ser. Así es, entonces, pues lo que pretendemos es eso, ¿no? Hacer visible que sí podemos movernos en... pues en la ciudad de distintas formas, y también activarnos, ¿no? Este programa de rodadas universitarias es parte, tratamos de enlazarlo con la campaña ahorita de la UV de a quitarse un kilo menos. Entonces, bueno, también sabemos que la bicicleta es un gran ejercicio, que pues podemos hacerlo todos y que claro que nos activa físicamente, ¿no? No es nada más para universitarios la invitación. No, no es abierta a todo público, todo quien quiera participar. Normalmente siempre hacemos rutas que sean como muy adaptables a cualquier tipo de personas, desde los que saben mucho andar en bicicleta hasta los que saben como cosas muy, muy básicas. Y tenemos por ahí en nuestra página pues una pequeña lectura sobre este proyecto, y pusimos que es de personas de 8 hasta 80 años. No, o sea, el chiste es que tengas las ganas de subirte a la bicicleta y de disfrutar la ciudad. Claro, que tengas bicicleta. Oye, y los lagos, supongo yo también, ¿no? Pues pasamos por los lagos de repente, dependiendo, vamos cambiando las rutas, porque lo que queremos es abordar distintos espacios universitarios. Normalmente hacemos rutas que conectan la zona universitaria con algunas facultades. ¿Cómo cuántas personas asisten? Pues, en promedio, yo creo que entre 50 a 60 personas. Hubo una que tuvimos 80 personas. Éramos bastantes en la calle. Sí, un contingente bastante grande. Se veía increíble esa rodada. ¿Y cada cuándo hacen esto? Hacemos una rodada mensual. Hasta el momento llevamos 6, porque, bueno, de repente no cuadran las fechas, como con las fechas de la universidad. Pero llevamos 6, la de diciembre es con la que cerramos este año, que sería la 7ª, y bueno, la idea es ya tener un calendario de fechas para poderlo publicar desde antes. ¿Cuándo es? Sábado 10, este sábado 10 que viene, a las 9:30 de la mañana. Siempre salimos del gimnasio universitario, entonces bueno, la cita es en el gimnasio universitario, que está enfrente del estadio. 9:30, pues es el registro, a las 10 en punto estamos saliendo. Hay que registrarse. Ajá, hay que registrarse, y bueno, sí se les pide como obligatorio el casco, porque justo estamos promoviendo que sea un uso responsable de la bicicleta, y también recomendamos que lleven agua. Si se me hace tarde y ya salieron, ¿para dónde van? ¿Para dónde van primero? La ruta. Pues ya ve, ahí los encuentro. Claro que sí. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hacer... es una ruta bastante sencilla. Salimos del gimnasio universitario, bajamos como por el, no tengo muy claro el nombre de las calles, pero bajamos la calle del estadio, me parece que es Díaz Mirón, hasta conectarnos con Murillo Vidal, o sea, pasamos Santos Degollado, Murillo Vidal, y de Murillo Vidal nos conectamos hacia Repsamen, pasando por Unidad del Valle. Y de Repsamen abordamos las calles que van como por detrás de la USB, para salir por la USB. Sería como la Zapata por ahí. Exactamente. Exactamente. De ahí nos integramos nuevamente a la zona universitaria, le damos la vuelta y terminamos en Tlacna, en la sala de conciertos. ¿Cómo que horas terminamos? Yo creo que estaríamos terminando como a las 11:30 más o menos. Son unas 2 horas. Sí, recorrido. Siempre procuramos ir como a un ritmo parando, muy tranquilo. Supongo, ¿no? Pues no parando, altos. No parando, pero sí procuramos ir como a paso muy tranquilo, para no alejarnos. Sí. Claro. Entonces agüita. Agüita y casco, por favor. Eso es todo. Bueno, pues muy bien, entonces a las 9:30 este sábado ahí en el gimnasio universitario, lleguen temprano. Sí, lleguen temprano. Vamos a prestar 5 bicicletas, entonces es importante que, bueno, si quieren participar y no tienen bici, pues lleguen temprano para que la puedan apartar. Bueno, muy bien, María José, pues que todo salga muy bien. Sí, muchísimas gracias. Por allá nos vemos, gracias. Bien, pues vamos entonces ahora, cuando son las 9:18, a escuchar a nuestro buen amigo David. Esa ya pasó. ¿Mande? Bueno, ponla y ahorita ya mejor lo anuncio. Thank you. los cuentos más allá de la razón, más allá de la razón, para aliviar mi pasión. Este es Arambeque que acabamos de escuchar, va especialmente a Oscar Millán, nuestro amigo revistero de allá de México, de la Ciudad de México, que le gusta. Bueno, Paulina Gutiérrez, qué gusto me da saludarte, Paulina. Dice, hola Carlos, los niños salen con carritos elaborados con reciclados de cartón para darle más vista a la cuadra donde se ponen las velas el día del niño perdido. Ah, muchas gracias, Paulina, eres muy amable, te mando un saludo. Dice Héctor Campos, sí, ya la regué. Ya la regué, dice, tienes razón, Yolanda, fue un lapsus mentis. San Juan de la Punta queda más al sur, dice, creo que hasta por Córdoba, quizás hasta dónde andaba este hombre. Perdón, es que ese día en Tuxpan venía yo en una lancha y ya empieza a contar toda una historia, Héctor. Desde el museo a Fidel a Tampamachoco. Dice, es que andaba yo en el agua, por eso no me acuerdo. Ay, Héctor, eres terrible, Héctor. A ver. La señora Isabel García Salazar dice, con respecto a lo que están diciendo acerca del niño perdido, de esta tradición, que prenden velas en rememoración del niño perdido. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero ella dice, Reina, bueno, dice Isabel, pero le dice a Reina, bueno, a todos nosotros, que es un pasaje bíblico de cuando el niño Jesús se perdió en el templo. Bueno, puede ser que lo hayan adoptado también en la época prehispánica. eso es posible, ¿no? Pero la cuestión es que este pasaje bíblico fue de cuando el niño Jesús se perdió en el templo y entonces lo encontraron con los grandes ministros de la iglesia hablando con ellos. Pero ahora en la actualidad se prenden velas que aparezcan los niños que se han perdido, o sea, como para que encuentren el camino o algo así, ¿no? Y tiene entendido que prenden velas en el dique también y en otras partes. Chuchín también no se quiso quedar atrás y nos investigó que la celebración del niño es una conmemoración. Pasaje bíblico, el niño Jesús se extravía en Jerusalén y sus padres lo encuentran el día 3 días después en el templo de Salomón, donde estaba platicando con los sabios, ¿sí? Entonces, sí, concuerdo. El 7 de diciembre, a las 7 de la noche en Tuxpan, suena un silbato que se escucha en todo el pueblo. Y en honor a esto, ahí en toda la ciudad se encienden las velas. Y finalmente, bueno, mucha participación con esto, ¿verdad? Qué bueno. La señora Vicky nos da más datos todavía. Dice Lucas, capítulo 2, versículo del 41 al 47, de la Biblia. Habla de que el niño Jesús tiene 12 años e iba a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y al terminar, su mamá, María, y su papá, Jesús, vieron que el niño no venía con ellos, ¿no? Y pues se regresaron a buscarlo y lo encuentran el día 3. Al tercer día, perdón. Lo hallan en el templo sentado, platicando ahí, muy quitado de la pena, con los maestros de la ley, escuchándolos y ellos haciéndole pues muchas preguntas, ¿no? Imagínense. Después María le dice, oye, ¿por qué te has perdido? Pues será Jesús y todo, pero es un niño, ¿no? Travieso. Entonces, ¿por qué te has perdido? Y Jesús le contesta, madre, tú sabes que tengo que estar a la ayuda de mi padre. Bueno, pues mira qué cosa. Mañana me hacen, por favor, un resumen de toda la clase de hoy sobre el niño perdido, ¿sale? Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias por todo, por su atención, por sus llamadas, por sus comentarios. Y mañana a las 8 en punto la revista. Hoy es miércoles, hoy a las 12:10. Si no tienen otra cosa que hacer, sintonicen la frecuencia modulada a las 12:10, Cine Radio. Vamos a despedirnos con Sarambeque.